Y muy bien. Pues muchísimas gracias. Película que recomendamos para ver esta semana, El Enterrado. Y nosotros, bueno, estamos enterrados viendo esta película, pero salimos, ¿no?, a la luz exterior para escuchar el consejo de la semana de Ignacio, que nos habla de la marca personal. Adelante, Ignacio, cuando quieras. Sí, hoy quería, aunque el tema de la marca personal es un tema largo de desarrollar, no se hace en dos minutos conseguir una marca personal, así que quería dar unos pequeños consejos hoy para ver cómo podemos construir nuestra propia marca personal. La marca personal, que en inglés se suele utilizar mucho esta expresión de personal branding, es un concepto que surgió que consiste en que el diferenciarse uno mismo como una marca, o sea, utilizar la persona como si fuese una marca, con el ánimo de conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales a través de una diferenciación. Esto surgió en el contexto de la búsqueda de trabajo, ya sea por primera vez o sea en un cambio de carrera o profesión, pero cada vez se utiliza más por profesionales liberales y trabajadores autónomos en sectores que sean muy intensivos en capital humano. ¿Cómo podemos desarrollar una marca personal? Para mí lo primero y principal es marcarse claramente una estrategia. Esto casi siempre lo insisto en ello en el consejo de la semana, y aquí es especialmente importante. Marca personal significa que vamos a ser recordados por algo y tenemos que posicionarnos como experto en algún campo. Y ese es el secreto de conseguir una marca personal que funcione. Tenemos que ser capaces de definir un posicionamiento y una propuesta de valor donde destaquemos frente al resto y nos diferenciemos. ¿Y esto cómo se consigue? Pues lo primero es ser memorable, proyectar una imagen distinta. Podemos empezar por hacer una búsqueda de nuestro nombre en Google y ver qué es lo que sale. Posteriormente, también podemos mirar en las palabras clave de nuestro posicionamiento. Podemos ver quién sale ahí y ver exactamente con quién nos estamos enfrentando en las palabras clave que queremos salir, y puede ser un primer punto de partida. Una vez que tenemos claros los valores de nuestra marca personal, tenemos, después de un proceso de reflexión largo, tenemos que comunicar nuestra marca. Lo primero es tener el famoso elevator pitch, ese discurso muy corto que define muy rápidamente quiénes somos y dónde nos posicionamos y en qué somos expertos. Pero también necesitamos elementos de imagen, comunicación, necesitamos un dominio web, podemos contratar un anuncio, como tenemos aquí este tipo de servicios. Por supuesto, hay que utilizar tarjetería, podemos plantearnos tener un blog, necesitamos tener muy, muy bien actualizados nuestros perfiles en las redes sociales, y lo más importante es el networking. Y aquí paciencia. Hay que ser generoso, hay que ser humilde, hay que aportar a la red, y la red nos irá nutriendo de posibilidades. Y por último, muy importante también, saber evolucionar. Para que la marca esté viva, tenemos que estar continuamente haciendo cosas nuevas, asociándonos con gente, participando en jornadas, en eventos, haciéndonos destacar. Construir una marca personal es algo que lleva tiempo, pero que puede aportarnos muchos beneficios. Así que mucho ánimo al que quiera intentarlo. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Muy interesante, importante hoy en día construir una marca no solo empresarial sino personal. Nosotros nos marchamos porque el tiempo es un juez implacable, ¿no?, en este medio, en la radio, pero no me quiero ir sin recordarles antes lo que le decimos siempre: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.